Mis amigos hablan de tu piel morena. Cuando caminas, echa candela. Que te compraste un vestido nuevo. Cuando te lo pones, tiembla hasta el cielo. Las amigas dicen que estás cambiada. De tristeza en tu mirada, te quedas callada cuando me nombran, eres solo una sombra y te digo que no voy a volver a usar. Tú te lo buscaste, te equivocaste y te digo que no. Cuentan que te ves delgada y a veces lloras por casi nada. Te molestan si no te complacen todos tus caprichos y yo digo que no voy a mover usted. Tú te lo buscaste, equivocaste y te digo que no voy a mover un dedo. Yes.